13 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos muy rápidamente con otras cuestiones de actualidad local. Enseguida vamos a quedarnos con, como le decíamos, información sobre el sector de la piel. Vamos a hablar con, en concreto, representantes de UGT en relación a esos próximos encuentros que están previstos con la patronal, con la nueva asociación de empresarios, para la actualización de la tabla salarial. Esto se prevé para el mes de febrero, ahora lo comprobaremos. Y también, bueno, pues será el inicio de las negociaciones del próximo convenio. También está ahí pendiente otro titular destacado del día que nos llega desde el Ayuntamiento en referencia a la Bolsa Municipal de Trabajo, porque desde hoy se publica el listado definitivo. Eso significa que entra en vigor en las próximas contrataciones lo que es el nuevo listado de la Bolsa Municipal de Trabajo. Pero antes de entrar con todo ello, queríamos cerrar un poco el capítulo de lo que es la cabalgata de Reyes, y dentro de esa jornada de mañana hay, bueno, pues una parte del día ya tradicional en cuanto a actos. Lo comentábamos también junto al delegado municipal, y es un poco una vez que concluye la cabalgata la visita que se hace a la Ermita del Jesús para también desarrollar los actos organizados por la Hermandad del Nazareno. Su hermano mayor, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Naranjo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, dentro de lo que es el día de la cabalgata, actividades, un acto que por parte de la Hermandad del Nazareno ya es tradicional, ¿no? Sí, como ya has dicho tú, es tradicional que todos los años, a partir de una vez que termina la cabalgata de los Reyes Magos por las calles de Ubrique, la recepción que hacen en el Ayuntamiento, pues se acercan los Reyes por el Jesús para que, en principio, entregan regalos a los premiados en el concurso de dibujo que hemos tenido allí en el durante el Belén Solidario, y después pues también a distintas asociaciones de gente que colaboran con nosotros. Vamos junto a Ubrique, no sé, alguna que otra más que ahora mismo no recuerdo el nombre. Se acercan por ahí también para que a los niños pues les entreguen los regalos, y todo aquel que quiera, pues, que a sus niños o mayores o adultos, que hay muchos también, le entreguen los reyes los regalos, pues no tiene nada más que acercarse antes de que lleguen los reyes, de allí el nombre anotado y demás, y bueno, pues le entregarán los reyes los regalos a los niños que quieran. Así que una jornada muy especial, porque además existe esa posibilidad, ¿no?, incluso de que personas que lo deseen puedan optar, ¿no?, a que se les entreguen los regalos a los más pequeños o a mayores en ese momento, ¿no? Sí, la verdad es que es un momento muy bonito, porque bueno, ya de por sí la cabalgata es bonita y demás, pero el verle la cara a los niños cuando se nombran y ellos se sorprenden de que la han nombrado y van a recoger el regalo de los reyes, la verdad es que es un dato muy muy emotivo. Y hay muchos adultos que tampoco se lo esperan y también lo nombran y se quedan sorprendidos y también tienen que ir a recoger el regalo y demás. Y la verdad es que es muy, muy bonito, muy bonito. La verdad es que es muy bonito. Ya decimos que es tras la conclusión de la cabalgata. ¿Qué horario prevéis? Pues si la cabalgata sale a las 5, yo calculo sobre las 7, entre las 7 y las 8, es probable que estén por allí, porque una vez que termina la cabalgata en el Ayuntamiento, que tiene la recepción que todos los años los reyes tienen allí con niños y demás, pues te trasladan allí, vienen allí directamente, y después ya creo que van haciendo otro tipo de otro recorrido y demás, pero se trasladan allí a la ermita, y yo creo que calculo sobre las 8 por allá estarán por allí, espero, no sé, todavía ya, nosotros lo que hacemos ya, pues, en contacto con el concejal, con José Manuel, pues él nos informa más o menos de cuándo tiene previsto la llegada. No hay un horario fijo, porque todo depende de lo que el tiempo que haya tenido la cabalgata. Sí. Claro. Nos decían, ¿no?, que se entregan los regalos del concurso de dibujo. ¿Cómo ha ido esta edición del concurso? Pues la verdad es que bastante bien. Lo que pasa es que me ha jodido que ahora mismo no tengo yo aquí ni los nombres de los agraciados, pero la verdad es que han sido dibujos, bueno, teniendo en cuenta que son niños pequeños y la verdad es que algunos le he hecho mucha imaginación a los dibujos, la verdad es que han estado bastante, bastante bien. Es que muchas veces ver los dibujos y dices que son niños pequeños, ¿eh? Es que, la verdad es que han quedado, muy bastante bien. Lo que pasa es que no, me acuerdo ahora mismo que no me acuerdo, no tengo aquí los nombres de los agraciados. Pero buena participación, ¿no? Igual que en otros sí, años. Sí, sí, sí. La verdad es que, lo que ha sido el Belén solidario, ha habido mucha participación. La gente lo ha visitado muchísima gente. Y los niños ya, de un año para otro ya van, esperando, como quien dice, el concurso, y ya se acercan por allí, y si no está puesta la mesa, porque a lo mejor los primeros días a lo mejor la mesa no se ha puesto, oye, este año no vamos a pintar, sí, hombre, pintáis, ¿no? Ya le ponemos allí la mesa, le pinta allí, todo coordinado por José Manuel Solano, que es el alma mater del Belén y del concurso. Muchas aportaciones dentro de lo que es ese Belén solidario. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, todavía tenemos allí lo que es la hucha solidaria. No, eso ya no la abrimos todavía, bueno, no la abrimos. Todos los años se le entrega una asociación diferente. Este año, pues José Manuel Solano ha tenido bien, nos comunicó que iba a ser casi con total seguridad, que no nos lo ha concertado, no lo ha confirmado para la hermandad, para lo que son los actos benéficos que tiene la hermandad. Pero bueno, ya una vez que ya se entregue la hucha, pues se sabrá que cuánto hay, cuánto la gente, cuánto ha colaborado o no con esto, porque todo esto es para acciones sociales o de la propia hermandad. El año pasado creo que fue a la asociación de Geofea de Sica, la del azúcar. Uh-huh. Todos los años se va intentando colaborar con una asociación diferente. A lo mejor no es mucho, pero bueno, con poco que se le dé, pues ya es bastante. Entonces, hasta que no termine todo, no sabremos la cantidad exacta de lo que se ha recogido. Uh-huh. En cualquier caso, ¿no? Pues cita solidaria también, evento solidario que organizáis, y la verdad es que las fiestas navideñas, porque cuando hablamos de las hermandades, ¿no? Parece que todo se centra en la Semana Santa, y ni mucho menos, lo demostráis, ¿no? Al igual que el resto de colectivos cofrades en nuestra localidad. Y solo en estas Navidades, pues acaba de hablar de ese Belén solidario, del concurso infantil de dibujos, recordemos, ¿no? Pues otra serie de iniciativas, o por ejemplo, que muy pronto también van a llegar esas jornadas por la integración, ¿no? Sí, sí, la próxima semana tenemos ya la primera jornada, y bueno, esperemos que, yo creo que va a estar el tema bastante interesante. Es un cura de San Lucas de Barrameda, el que viene, Francisco Muñoz creo que se llama, y este hombre pues viene a hablar de lo que es la reinserción y demás. El hombre se dedica, bueno, se dedica, aparte de ser cura, ya hay presos que salen de la cárcel, no tienen dónde alojarse, pues en el tiempo de permiso y en los tiempos de salida, pues le da alojamiento, y dice que él no le pregunta ni cuál ha sido lo que han hecho, lo que no han hecho, a él le da igual, él le da allí un poco el cobijo, y bueno, pues la verdad es que es una labor que yo creo que es bastante, bastante buena, y yo creo que él va a hacer una conferencia bastante interesante. Mm-hmm. Son las conferencias que se van a desarrollar durante ese ciclo, esas jornadas, durante este mes de enero. Volver a insistir para finalizar, José Manuel, esa cita, recordemos, tras la cabalgata de Reyes, en torno a las 7-8, dependerá de la celeridad o el transcurso, en definitiva, ¿no? El desarrollo de la propia cabalgata, pero en torno a ese horario de 7-8, pues su majestad es que también visitará la Ermita del Jesús, y la invitación, ¿no? Si te parece, ¿no? Para todas las personas que nos estén escuchando, que pueden participar de ese acto. Exactamente, no hace falta ni que sean hermanos de la hermandad ni nada, todo aquel que quiera que sus niños los reyes le entreguen los regalos, pues que no duden en pasarse por la ermita mañana sábado, y bueno, allí habrá algunos de nosotros recogiendo lo que es el nombre y poniéndole un distintivo, una etiqueta al regalo, para que no haya ningún tipo de confusión. Y bueno, pues una vez que lleguen los reyes, pues ya se irán nombrando, y se irán nombrando a los niños, y que bueno, ya la verdad es que, como te decía antes, es un acto bastante, bastante bonito, porque verle la cara a los pequeños cuando le regala, los reyes le entran, le dan el regalo, es bastante, bastante, bastante bonito. Pues con esas imágenes, ¿no?, que todos podemos tener en la mente de esas caras, de esa gran ilusión, nos vamos a quedar. José Manuel Naranjo, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenas tardes. Padre.